¿De dónde llegáis a mí? Del país de Pico Fin. ¿Por qué sois de tono azul? Porque no hay viento del sur. ¿Tocáis alguna tonada? Con una flauta encantada. ¿Tenéis ganas de cantar? Si tú quieres escuchar. ¡Adelante, Pitufo! Ahora vosotros. La segunda voz. Todos juntos. Grandes sois cual cañamón. Tú sí que eres grandulón. Sabéis todo contestar. Tú sí que sabes preguntar. ¿Qué hacéis si algo marcha mal? Solo juego a pitufar. Esto me suena a cantar. Pues vamos a pitufar. ¡Ey! ¿Quién canta fuera de tono? ¡Oye! ¡Canta con todos! Sabéis ya multiplicar y dividir y restar. ¿Sois acaso presumidos? Solo somos divertidos. Lo que decís suena a broma. Son nuestras pitufo bromas. Siempre estáis de buen humor.